Existen dos sustancias, dos elementos que es casi imposible unirlas. Ya estás pensando de cuáles estoy hablando. Por supuesto, el agua y el aceite. Aceite o el agua. Es casi imposible lograr unirlas, complementarlas, estas dos sustancias. Pero hay personas que se parecen al agua y al aceite, que es difícil que trabajen unidos. Pero ¿será que el reavivamiento y la reforma tendrá que ver algo con esto, con la unidad? Pues esto lo vamos a ver en tu programa Código Abierto. Qué alegría es poder encontrarnos nuevamente aquí en tu programa Código Abierto. Ya sabes que sobre todo en este periodo del año, en este trimestre, estaremos hablando sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Y gracias por acompañarnos y sabes, yo mando un saludo muy especial a ti que nos sigues por la radio, por el internet, que nos ves por la televisión también. Un abrazo muy especial y sobre todo el abrazo de Dios. Quiero presentarte ahora a las personas que nos van a ayudar para el desarrollo de la lección aquí en esta oportunidad. Y por lo supuesto, te presento al pastor. Pastor, dígale usted su nombre, por favor. Bueno, qué gusto estar nuevamente acá. Mi nombre es Johan Paco. Pastor Johan, ya estuvo bastantes programas acá, nos acompañó, fue de bendición, pero hay algunos amigos que quizás no te conozcan. ¿Cuál es el área que te estás abocando ahora? Entonces, por favor, coméntanos un poquito más de eso. El Señor ha permitido que estemos acá en Cochabamba trabajando como pastor distrital en la zona del norte. Ahí estamos trabajando, sirviendo al Señor. Ok, Johan. ¿Y cuánto tiempo ya estás en el ministerio del pastorado? Con este año van a ser 4 años. 4 años aunque estemos trabajando en la obra. Qué bueno, Johan. Y gracias de nuevo, nuevamente por aquí, por llegar al programa y servir y ayudar a otros también en el estudio de la lección. Y también quiero presentarte a un amigo que nos está acompañando en esta oportunidad. Así que, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alex. Yo terminé la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente me dedico al diseño de hornos industriales. Ingeniería Industrial, ¿qué es lo más especial de tu carrera? Bueno, lo más especial es la parte integral de los estudiantes de Ingeniería Industrial. Se dedican a hacer varias cosas, se integran varias cosas, electricidad, energía, parte química y demás. Esa es la formación que tenemos los industriales. Wow, interesante tu carrera. Pero muchísimas gracias y bienvenido nuevamente aquí al programa. Y también nos acompaña alguien muy especial. Y por favor, coméntalo a tus amigos. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Jenny Jimena Yampara Solís. Yo salí como profesora de primaria. Actualmente estoy trabajando en una escuelita dictando la materia de ética moral. Y la verdad es que me gusta esa área más que la carrera que estudié. Bueno, qué bueno, Jenny, que estés ahí sirviendo también en la enseñanza. Bueno, tú sabes que para el desarrollo de la lección, que va a tratar algo muy especial, necesitamos de la dirección divina. Así que yo voy a invitar a Johan que por favor nos guíe en una oración. Vamos a orar. Querido, buen, bondadoso Padre Celestial, en esta oportunidad pedimos tu presencia, Señor, para poder estudiar este tema tan importante, Señor, que es la unidad. Pedimos tu dirección, tu compañía y sobre todo, Señor, tu Santo Espíritu para que nos ayude a recordar y a poner en práctica lo que vayamos a estudiar. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y como ya es habitual en el programa, nos vamos al marco histórico. Con alegría, amigos de Nuevo Tiempo, saludarlos. Reciban un cordial saludo allí donde están. Pues en esta hora vamos a abordar un nuevo tema, el tema de la unidad, vínculo del reavivamiento. Realmente el tema de la unidad es un tema que lo encontramos desde el inicio de la palabra de Dios en el registro sagrado. Encontramos la Deidad actuando de forma conjunta en propósitos, eso es evidente en los registros del Génesis. Y a lo largo del tiempo, especialmente cuando Dios conducía a su pueblo en el peregrinaje del desierto, invocó muchas veces la unidad. Básicamente, cuando ellos están establecidos y muchas veces el pueblo se veía amenazado por algunos países circunvecinos que querían atacar, pues uno de los aspectos importantes de la era la consagración, el llamado a la consagración y el estar unánimes en propósitos, unánimes, volcados a Dios. Hay una experiencia inclusive del pueblo ninivita, cuando se vio confrontado por el mensaje a través del profeta Jonás, como todos, desde el rey hasta la persona más sencilla de la nación, pues unánimes buscaron a Dios y Dios pues les concedió el perdón. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que en el ministerio de Jesús muchas veces los discípulos y la gente mismo trataban de quebrar un poco ese aspecto de la unidad. Había a veces un poco de rencillas entre los apóstoles. Y es por eso que en la oración sacerdotal, en esa última oración que ha quedado registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos que el Señor hace mención específica a un aspecto importante que me gustaría compartir. Dice, no ruego no solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, esa oración nos alcanza. Y el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nosotros podemos distinguir un aspecto importante. Necesitamos, en primer lugar, unidad con Dios. Es decir, volcar nuestra semejanza a Él, conocerlo más. Y entonces, cuando nuestra relación es adecuada con Él, vamos a tener ese mismo espíritu con los semejantes, con quienes nos rodean, ya sea en el trabajo de la iglesia, ya sea en el trabajo propiamente en nuestras labores cotidianas, en la universidad, donde quiera estemos. La unidad se ve en el marco del desarrollo de la iglesia cristiana. Nosotros vemos cómo cuando la iglesia en realidad se preparaba para momentos especiales, había un especial momento de oración unánimes, como encontramos en Hechos capítulo 1. Mis amigos, vamos a continuar ahora el estudio profundizando un poco más con Pablo. Agradecemos al pastor porque ya nos centró en el marco histórico de la lección. Ahora yo quiero invitarte a que tú puedas buscar en una Biblia, allí la que tú tengas, la versión que tú tengas, en el pasaje de Efesios 4, 1 al 3. Por favor, es importante que tú busques y sepas lo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, hay una historia muy interesante que ahí la lección nos está mostrando de Martín y Tomás. Estos eran colegas de trabajo, compartían el mismo ambiente allí en la escuela, pero hubo un momento de indiferencias entre ellos. Y esto hizo que dejen de hablarse por un largo tiempo, ¿no? Qué difícil, me imagino, haber afrontado ese momento de que tu compañero propio de trabajo no te hables. Y justo cuando Martín o Tomás hacían alguna disertación o apoyaban en las reuniones, el uno hacía alguna traba o daba alguna situación de burla y hacía que se notase esta desunión y esta separación entre Martín y Tomás. Y bueno, tuvo que esperar bastante hasta que hubo una semana de énfasis espiritual y justo al terminar hubo un momento donde se compartió la cena del Señor. Y fue ahí donde Martín buscó a Tomás para hacer este rito muy interesante del rito de la humildad y para pedirle que le lavaría los pies. Interesantemente, Dios movió ese aspecto para que los dos se reconcilien. Johan, ¿cuán importante es la unidad hoy en día en un mundo en el cual estamos? Yo creo que es tan importante porque uno solo no puede hacer, uno solo no puede construir, uno solo no puede edificar. Y tan importante en la sociedad y mucho más en nuestra iglesia. Muchas veces cada uno quiere hacer valer lo que él piensa, ¿no? Y no así no entramos en comunión entre todos y decir, a ver, ¿cuál es lo mejor para todos? A veces decimos, ¿cuál es lo mejor para mí? y queremos hacer prevalecer eso, y lo que causamos es una división, y con la división nunca vamos a poder avanzar. Sí, sí, Johan. Y Alex, allí en la universidad, en la carrera que tú estudiabas, también se presentó este tema de desunidad. No sé si tú tuviste alguna experiencia así, que alguien te ofendió o alguna cosa así. ¿Cómo trataste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muchas veces, a veces los estudiantes discriminan más que todo a los estudiantes que son de provincia. Entonces, okay. Estos estudiantes tienen una característica, por ejemplo, del acento de provincia. Entonces, este amigo es de allá, del campo. Entonces ya empieza a discriminar cuando en realidad debería primar, digamos, por ejemplo, la capacidad intelectual, la responsabilidad y otros valores, ¿no? Y, claro. Y muchas veces esos compañeros del campo son mucho más responsables e incluso inteligentes que los que están aquí en la ciudad, porque ellos han crecido con más dificultad. Entonces valoran y son más responsables de esa parte, ¿no? En su formación. Ya. Y Jenny, ¿por qué crees que es tan difícil dar el primer paso para pedir perdón a alguien que te ofendió? Bueno, yo creo que es porque el orgullo nos domina a cada uno de nosotros. Tal vez cada persona es diferente y distinta. Bueno, somos distintos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de reacción. La mía puede ser que si alguien me hace daño, bueno, me la hace, me la cobro, ¿no? Pero es así. El orgullo es lo que mayormente predomina en casi la mayoría de todos los jóvenes. Ok. Y Alex, también para ti la misma pregunta. ¿Por qué a veces para los jóvenes o para cualquier persona es tan difícil dar el primer paso para una reconciliación o pedir perdón? A veces también fuera del orgullo también está la propia conciencia. A veces uno dice, no merezco que me perdone, porque yo hice esto. No, mejor es así, mejor es que me aleje. Entonces uno mismo se aísla, ¿no? Y no pide perdón también. Ok. Y Johan, yo creo que aquí hay una pregunta muy interesante. ¿En qué edad tú crees que es más difícil pedir perdón o buscar la reconciliación? Viendo algunos casos, yo vi en los jóvenes. En los jóvenes. En los jóvenes, y que les costaba pedirse perdón por cosas insignificantes, cosas pequeñitas, ¿no? Tal vez, como decía Jenny, el orgullo les ganaba, ¿no? Es tan interesante ver a los niños que cuando hay alguna dificultad pelean, pero no les cuesta nada perdonarse y estar bien, ¿no? Los niños tal vez tienen esa facilidad de perdonarse, de estar juntos, ¿no? A pesar de... Pero los jóvenes, a veces, yo he visto que en los jóvenes hay un mayor rasgo de dificultad en perdonarse. Ya. Y Jenny, también para ti la misma pregunta. ¿En qué etapa de la vida es más difícil pedir perdón, perdonarnos? ¿Cuál crees tú? Yo creo que es en la etapa de la juventud, porque es ahí donde los jóvenes dicen, no, ya soy varoncito, ya soy hombrecito. Como dicen, no, ya puedo, yo solo, soy yo, ¿no? El ego, el orgullo que los domina. Eso he visto más que todo en los varones. En las mujeres no tanto, son más sumisas. Ah, ya. Bajan la cabeza. En cambio, los hombres están siempre, como dice la palabra, altaneros, ¿no? Al pendiente. Están a la expectativa de cualquier cosa. Ok, Jenny. Y también, Alex, ¿cuál crees que es esa etapa más difícil de estar pidiendo perdón y demás? Yo creo que es la parte de la madurez. Porque muchas veces, cuando ya llega una edad, pensamos que ya no estamos, digamos, a un mismo nivel, ¿no? Ok. Tanto social, intelectual, económico inclusive. ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? Que venga él, dice, ¿no? No aceptamos nuestro propio error, ¿no? Yo he visto varios casos de personas que están años y años enojadas con una persona por un problema pequeño, pero que se volvió grande por culpa del orgullo. El orgullo ese, ¿no? Pero es importante que haya unidad, ya que hemos tocado el tema de pedir perdón, qué edad es difícil. Pero ¿será entonces que la solución será vivir en unidad? Porque, Johan, perdón que haga la pregunta también. Porque estamos, yo soy diferente a ti, ella es diferente a otra persona, nosotros somos diferentes a los que nos ven. Entonces, ¿cómo es eso conciliar en tema de la unidad? Creo que cuando no estuvo nuestro Señor Jesucristo y escogió a los 12, a los 12 también los escogió con diferente temperamento y característica, ¿no? Y vio tan importante nuestro Señor Jesús el orar por ellos, porque Él oró por ellos, porque ellos no se entendían, porque cada uno tenía un temperamento diferente, cada uno pensaba en sí mismo el de quién va a ser el primero, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús oró por ese grupo especial para que ellos estuvieran unidos y al ver mucha gente esa unidad, también pueda seguir ese grupo. Ok, ¿y tú ya pensaste por qué es importante la unidad dentro del reavivamiento? Después del corte estaremos hablando sobre el asunto de la unidad, así que ya estamos de regreso. Amigos, muchísimas gracias por seguir acompañando Código Abierto. Es para nosotros un placer comenzar a interactuar con ustedes a partir de este momento, porque este espacio fue creado para nuestros amigos que siempre siguen Código Abierto. Por lo tanto, ya saben que a través de las redes sociales o a través de la internet pueden hacernos llegar sus preguntitas. Así es, Anita. Entonces, para que ustedes estén atentos en su caso, donde estén, el programa de hoy, en la lección de hoy, aprenderemos sobre la unidad, vínculo del reavivamiento. Entonces, no se separe de su programa, mande sus preguntas, sus interrogantes en nuestro Facebook, que es Nuevo Tiempo Bolivia, y Twitter, @ Nuevo Tiempo Bol, muy sencillo. Además, para aquellos amigos que tengan acceso a internet, también pueden seguirnos a través de la internet ingresando en nuestra web, que es www.nuevotiempo.org. Muy sencilla, así que ya saben, memoricen esas direcciones para que siempre estén en contacto con nosotros. Por lo tanto, Diciane, ¿qué te parece si comenzamos a leer? Porque nos han llegado bastantes preguntas y sé que muchos amigos que están siguiendo el programa de hoy, me imagino, tienen también sus dudas y queremos nosotros justamente en el desarrollo del programa del día de hoy contestar cada una de ellas. Así es, Anita. Entonces, empezaré con la primera pregunta que nos llega aquí. ¿Por qué crees que es tan difícil dar el primer paso hacia alguien que te hizo daño? Eso es muy importante. Sí, realmente creo que es difícil. Nadie quiere, ¿no? Así que vamos a saber por qué, cuál es la razón principal por la cual es difícil. Por otro lado, alguien pregunta, ¿por qué la unidad es esencial para el reavivamiento? ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Vamos a conocer. Y aquí dice, ¿de qué modo la relación mutua de los discípulos demuestra la fe cristiana genuina? Wow. Vamos a conocer también cómo tiene que ver la comunión realmente para poder sobrellevar todos estos problemas. Otra preguntita dice, ¿será que es necesario tener un cargo en la iglesia para de este modo cumplir la misión de Dios? ¿Tú qué crees? Qué bueno, porque mucha gente piensa que sí, otros no, entonces sí, vamos a saber. Vamos, ¿no?, a saber. Aquí otra pregunta, ¿de qué maneras debemos relacionarnos cuando los conflictos amenazan la unidad de la iglesia? ¿Cómo será que debemos reaccionar con esos conflictos? Qué pregunta buena. ¿No? Me imagino que en la iglesia debemos tener una buena relación, pero vamos a conocer cómo afectan, ¿no? Cómo afectan estos vínculos. Por otro lado, otra pregunta muy interesante también dice, ¿de qué modo el involucrarse en forma personal en la misión de la iglesia fomenta la unidad? ¿De qué modo será, no? ¿De qué modo? ¿Cómo será que el involucrarnos o estar en continua relación con Dios afecta, ¿no?, supuestamente, claro, para que nosotros podamos cumplir la misión que llevamos con Dios? Así que, por lo tanto, vamos a conocer. Yo sé que nuestros amigos tienen también más muchas preguntas, dudas, ahí donde nos están acompañando, así que los invitamos para que nos escriban en nuestras redes sociales. Ya saben, Nuevo Tiempo Bolivia y @ Nuevo Tiempo Bol. Continúen acompañando Código Abierto. Agradecemos al espacio de Anita y Dilsi por las preguntas también. Qué bueno es que tú nos mandes las preguntas para de alguna manera poder ayudarte también. Y bueno, hacía la pregunta y te decía, ¿será que la unidad será importante para un verdadero reavivamiento? Johan, ¿esto de la unidad y reavivamiento se unen, se enlazan? Claro que sí. Estoy seguro y convencido de que sin unidad no habrá reavivamiento. Y nuestro Señor Jesús sabía eso. Yo quiero leer un texto que nos ayuda a comprender la importancia que nuestro Señor Jesucristo puso en la oración para la unidad. Está en Juan capítulo 17, del 9 al 11, dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahí nuestro Señor Jesús está orando, y está orando por ellos. ¿Cuáles eran ellos? El grupo que ahí estaba junto a él. ¿Cuál era su oración? Su principal oración era la unidad de ellos, ¿no? De que ellos se puedan sobrellevar a pesar de las diferencias que tenían. Porque él sabía que sin unidad no había reavivamiento. Interesante esto. Y bueno, y ahora Alex, hay una pregunta que es interesante que la discutamos. ¿De qué modo la relación mutua de los discípulos demuestra una fe genuina? ¿Cómo hizo esto, esta unidad que decía aquí Johan, pueda repercutir en los discípulos y en su ministerio, ¿no? Bueno, al principio los discípulos no eran unidos, ¿no? En varios pasajes de la Biblia, en los cuatro evangelios, habla que ellos siempre discutían por saber quién era el mayor. El mayor, claro, ¿no? O quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Exactamente, lo que ocurrió con los hijos de Zebedeo, ¿no? Ya. Que recurrieron a su madre y para pedirle a Jesús que en su reino uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús dice, mujer, no sabes lo que tú pides, eso a mí no me corresponde, ¿no? Entonces, a veces nosotros tampoco no sabemos lo que pedimos, ¿no? Siempre queremos crecer, crecer, y no nos damos cuenta que en realidad deberíamos pedir estar unidos, ¿no? Deberíamos pedir, Señor, que en esta iglesia yo pueda crecer con los jóvenes conjuntamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, para mí es eso principalmente. Ok. No sé si nos puedes leer, Jenny, el capítulo de Hechos 4.32, por favor. En Hechos 4.32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué interesante esto, ¿no? Tener las cosas en común. ¿Qué es esto, Jenny? Tener las cosas en común y hablar el mismo lenguaje. ¿A qué significa esto? Tener todas las cosas en común se refiere a que cada uno esté de acuerdo en qué es lo que ha de decir, en qué es lo que ha de hablar. Por ejemplo, los apóstoles, como decía ya Alex, estaban de quién quería ser el mayor, ¿no? Pero al pasar del tiempo ellos se han dado cuenta que solo tenían un propósito, y el propósito de ellas era llevar el evangelio, predicar el evangelio. Ese era su pensamiento en común de todos ellos. Y yo creo que es eso el pensamiento en común, de que todos nosotros debemos de tener también ese pensamiento, ¿no? De llevar el evangelio a todos, para que todos conozcan de nuestro Creador. Ok, y Johan, yo igual quiero hacer un poquito de hincapié en este asunto, porque igual que te decía antes del corte, es tanta la diversidad, tanto que no sé si te pasó ahí en las reuniones de la iglesia o en la universidad, ahí en el trabajo, que todos piensan de una manera diferente, ¿no? Y se habla ahí de unidad en la diversidad. Y esto me parece algo que, bueno, no sé, me animo a decir que es algo abstracto, ¿no? ¿Será que se puede llegar a hacer eso de tener cosas en común? Sí se puede, pero para eso tenemos que tener un propósito, ¿no? Propósito. Cuando no hay propósito, cada uno va a ir por su lado luchando. Pero cuando hay un propósito, en el propósito de los discípulos, era el de predicar el evangelio, ¿no? El de ser derramado el Espíritu Santo. Pero cuando no va a haber un propósito de hacer algo, ¿no? Cada uno va a ir luchando por su lado. Así también hoy en día existe un propósito en esta iglesia. Y creo que todos los jóvenes deberíamos entender esto, ¿no? De que el propósito es predicar el evangelio. Somos diferentes, sí somos diferentes. No, no vamos a querer que sea como la otra persona, ¿no? Ese es el plan. Sino que así, con las diferencias que tenemos, porque el Señor nos ha creado individuales a cada uno, podamos sobrellevarnos, amarnos y todos luchar con el propósito que tengamos. Ok. Y Alex, también hay algo que realmente es necesario que nosotros discutásemos referente a este asunto de si la iglesia allá bueno, que ahí mencionábamos hechos, ¿no? Sí. Todos mencionan la primera iglesia del primer siglo, trabajó en esa unidad. ¿Será posible que nosotros, la iglesia adventista y actualmente podamos trabajar en ese sentido? ¿Será que esa realidad también puede ser una realidad ahora? Por supuesto. yo tengo toda la certeza de que el Señor ha dado a todos sus hijos un don y un propósito también. El propósito es uno solo, la misión es una, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Algunos son buenos, como dice en la misma Biblia, dice predicando. Okay. Otros son buenos, digamos, en la parte de la música, de la alabanza, y con eso glorifican a Dios. Hay otros que son buenos en la parte de la visitación, que te exhortan al cambio, que te ayudan, ¿no? Y así, en esa diversificación que existe en nuestra iglesia, con una misma misión, un mismo propósito, estoy completamente seguro que es posible una unidad en nuestra iglesia. Ok, y también te refieres a la sin distinción de edades, que niños, jóvenes, adultos, podemos cooperar en ese sentido. Por supuesto, porque hay niños que desde una temprana edad, ellos ya conocen ya la palabra de Dios y ya invitan a sus amiguitos. ¿Cómo? A través de los guías, de los conquistadores, aventureros. De los aventureros. Yo he visto en varias campañas ya que hay jóvenes, preadolescentes que ya vienen, ¿no? Que no son bautizados, pero que vienen al club de conquis, participan en todas sus actividades. Y yo digo, ¿quién es su hermano, o quién es su mamá, o quién lo trajo? Y veo que me entero de que es un amiguito de los conquistadores que traen. Entonces, no hay, para el Señor no hay una discriminación. El Señor no discrimina. Los seres humanos somos los que discriminamos y nos cegamos a nosotros mismos cuando podríamos crecer mucho más en unidad también. Exactamente. ¿No? Ok. Y también hay algunos comentarios, y la lección mencionaba sobre los asuntos de ejemplos de unidad en el Nuevo Testamento. Jenny, no sé si nos puedes comentar algún ejemplo en el cual en la iglesia del primer siglo estaba trabajando en un sentido unánime. Bueno, a medida que hemos estudiado, sí, los apóstoles justamente, ellos estaban trabajando unánimes para llevar el evangelio. Como ya lo mencionó el pastor anteriormente, ellos tenían distintos caracteres, diferente manera de pensar. Pero cuando nuestro Señor Jesús les impartió su mensaje a cada uno de ellos, su propósito de ellos ya no era de que cada uno, por ser el mayor, de que quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda, sino de evangelizar su palabra, como ya lo decía. Ok. Y Johan, me parece que ahí tienes algún versículo que nos va a ayudar bastante. Sí, antes de leerlo, tal vez mencionar de que cada miembro de nuestro cuerpo es tan importante, ¿no? Yo conocí a un muchacho que se cortó las pestañas, ¿no? Tenía las pestañas largas y muchos le molestaban, ¿no? Qué bonitas pestañas. Y agarró una tijera y las cortó, ¿no? Pero cuando ya no tenía pestañas, vio la dificultad, ¿no? Dañó su vista. Entonces, tan importante cada miembro, por más pequeño que sea. Y la Biblia nos refuerza con eso, ¿no? Dice capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué interesante saber, ¿no? Que nosotros somos un cuerpo, ¿no? La iglesia es un solo cuerpo. Todos fuimos nacidos de nuevo. No hay una diferencia, no debería haber diferencias, ¿no? En que posiblemente tal vez él tiene mucha más plata o él es más preparado. Yo conocí hermanos que no tuvieron preparación universitaria, pero sinceramente yo me bajo el sombrero cuando ellos predican, suben al púlpito, cómo el Señor los utiliza, ¿no? E incluso con cargos en la iglesia, exacto, ¿no? Porque algunos creen, él es más mayor y bueno, yo soy inferior. Perfecto, ¿no? Es así, ¿no? Muchos piensan eso, sin embargo, para los ojos del Señor, todos somos uno y todos somos importantes porque somos un solo cuerpo. Ok. Y Alex, ahí había un pasaje de Pedro, me parece. Sí, está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, 4, dice: acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Decía, ¿no?, el pastor precisamente, ¿no? O sea, las cosas para los hombres puede ser que no tengan valor. No, este es un hermanito de por ahí, nomás, no valoramos, ¿no? pero para el Señor es una cosa preciosa. Mire, mire, fíjate que es tal la ceguera de los hombres que ni siquiera valoramos al propio Hijo de Dios en su momento. No lo valoramos. Aún en nuestro tiempo hay gente, Jesús, no valoran al Hijo de Dios. Pero para Dios es una cosa preciosa. Cada uno de nosotros somos preciosos. Ok, y sí, Johan. Yo creo, mira, con respecto a la edificación y las piedras que se hablaba ahí, yo no puedo edificar nada con una sola piedra. Pero cuando se unen bastantes piedras ahí, ahí sí se puede edificar. Así también con la iglesia, ¿no? Uno solo, puede ser que tenga todos los dones, pero uno solo que está haciendo ahí no puede edificar. La que edifica es estando juntos, todos en armonía con la iglesia. Ahí se edifica. Ok. Y Jenny, ¿tú crees también que, bueno, ahora haciendo un poco de énfasis en los jóvenes, porque yo también pienso, ¿no?, que a veces los jóvenes tienden a tener más riñas, más peleas ahí, y me imagino las directivas de jóvenes de las iglesias, y no sé si tienen algún problema ahí, pero ellos también pueden aportar a este cuerpo que aquí mencionaba Alex y Johan. Sí, yo creo que sí, como quien dice, ¿no?, con sus defectos y virtudes, apoyan a todo. Justamente estábamos estudiando esto y la unidad hace mucho, cuando todos juntos trabajamos hace bastante. Por ejemplo, bueno, saliéndonos un poquito de los cuerpos pins, como ya decíamos, ¿no? Para que ellos sobrevivan. A ver. Como tienen esas púas, ¿no? Tienen que unir sus cuerpos o pincharse hasta sangrar. Ah, interesante. Pero para resistir a esas temperaturas bajas, tienen que estar juntos, pues. Si uno se separa, ¿qué pasa? Entonces muere desangrado y muere congelado. Pero si están juntos y permanecen juntos hasta que pasen esas temperaturas bajas, sobreviven. Qué buena, sí, no lo había pensado, ¿no? Sí, precisamente en Efesios 4 dice, ¿no?, soportándoos unos a los otros, wow, en amor, dice. Ese es el ejemplo, muy buen ejemplo que puso Jenny. Porque a veces no nos gusta, ¿no? Ese hermano, no me gusta el carácter. Sí. No me cae, no, claro. No me cae. O es muy chatito, o es muy bajito. Siempre buscamos algún defecto y no queremos integrarlos. Pero al hacer eso, podríamos matar a ese hermano, porque él se puede alejar de nosotros. Ok. ¿Ya pensaste en la iglesia del primer siglo? Bueno, hemos mencionado que era unánime todo esto, pero ¿habrá tenido algún problema de desunidad o de separación? Después del corte estaremos hablando esta situación. Hola amigos, estás en el sector donde te voy a presentar diferentes opciones para que tú puedas fortalecer el estudio de la lección. Utilizando los medios disponibles y la tecnología a nuestro alcance. Tengo un iPad, tengo dos teléfonos que manejan el sistema operativo Android, tengo un BlackBerry y también tengo un iPhone. Elena G. White, un personaje que la Iglesia Adventista cataloga como profetisa, escribió más de 120 libros, abarcando distintos temas, salud, educación y otros. Ahora les voy a demostrar cómo realizar la descarga y la búsqueda de este material. En el caso del iOS, tenemos el App Store, ingresamos, buscamos escribiendo Elena G. White y nos va a mostrar la siguiente presentación. Como ven, la aplicación es gratuita. Haciendo un toque, esta se va a descargar y se va a instalar automáticamente. En nuestro menú principal buscamos el icono escritos Elena G. White y nos va a presentar de la siguiente forma el contenido de este aplicativo. Tenemos todos los libros para poder consultar y fortalecer nuestro estudio. En este trimestre estamos estudiando reavivamiento y reforma. Y uno de los libros al cual podemos nosotros consultar es Reavivamientos Modernos. Haciendo un toque, nos va a presentar los distintos capítulos que este contiene. ingresamos a uno de ellos. Como ven, nosotros podemos consultar ya y fortalecer nuestro estudio diario. En el caso de los equipos Android, es el mismo procedimiento. Nosotros vamos a ingresar al Google Play, realizamos la búsqueda, la aplicación es gratuita, la descargamos, se instala y como ven, nosotros ya tenemos el contenido de todo el material disponible. En el caso del iPhone, es el mismo procedimiento. Ingresamos al App Store, realizamos la búsqueda y podemos descargar la aplicación que es gratuita. Como ven, también tenemos todo el material disponible en nuestro dispositivo. Y bueno, estos son algunos tips que quise mostrarte, algunas opciones para que tú puedas fortalecer tu estudio utilizando la tecnología disponible y que ya no hayan excusas para que tú no leas los escritos de Elena G. White. Continuamos con el programa. Bueno, ya se tocó un poco de la unidad de la iglesia, pero ¿habrá tenido problemas, dificultades a esto? Pero antes nos gustaría profundizar un poquito el mensaje y la unidad que ellos tenían en este sentido de la misión. Johan. Hay una misión. Había una misión allá. Ok. Pero esa misión no se pudo cumplir o no se puede cumplir. Nunca se va a poder cumplir si no hay unidad, porque no habrá poder, no habrá poder del Espíritu Santo. Salieron los discípulos a predicar cuando el Señor los mandó la primera vez, pero salieron, llegaron frustrados, ¿no? No podían hacer milagros, no habían podido sanar. ¿Qué pasó? Que cada uno estaba andando con su pensando en sí mismo, ¿no? No estaban pensando en la misión. Pero cuando regresaron, el Señor habló con ellos, ellos se dieron cuenta cuál era la dificultad, vieron cuál era la misión y allí sucedió algo. Yo quiero leerles Hechos 1:8, dice, pero recibieron poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me hicieron testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. No vamos a poder nosotros testificar si es que no hay poder, y no va a haber poder si es que no hay unidad. Oh, qué importante esto. ¿Hay otro versículo ahí que tenías, Alex? Sí, está en Hechos 4:33, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y todos disfrutaban de abundante gracia. Es interesante ver acá que el Señor, cuando existe unidad, mira, ¿sabes qué? Te da, para, como decía el pastor, poder en primer lugar. Y después te da gracia, y abundante gracia. No te deja solo el Señor, ¿no? Es como una recompensa, como un extra que te da. De esa manera existe ya el reavivamiento dentro de la iglesia. Existió ahí el reavivamiento entre los apóstoles también. Muy interesante esto. Entonces, Johan, el principal objetivo sería entonces la predicación de Cristo, y ahí se centraría todas estas fuerzas, los departamentos, las diferentes acciones. Tendríamos que todos tener una misión, un propósito, pero comprender todos ese propósito. Y cuando hayamos comprendido, vamos a entender de que necesitamos estar unidos, no estar trabajando cada uno por su lado, porque estar trabajando cada uno por su lado, nunca vamos a llegar al objetivo principal, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y con ese derramamiento del Espíritu Santo vamos a tener poder. Entonces necesitamos primero comprender nuestro propósito y el saber que el Señor me ha llamado para ese propósito, pero tengo que estar solo, no puedo. Necesito estar ahí con mis hermanos, necesito estar con la familia que el Señor me ha permitido trabajar junto con ellos. Alguien me decía lo siguiente, el propósito de Dios no está quién llega primero al cielo, está cómo llegamos al cielo. Oh, interesante. Y ahí debería ser ese nuestro pensar. De seguro que sí. Hay un versículo también que tú lo tienes, Jenny. Por favor, si lo tienes lectura a ese pasaje de Hechos 5:42, ¿no? Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Bueno, entonces ahí está el asunto que ahí decía, ¿no? Johan, Alex. Yo veo en todos los versículos que hemos leído, existe una pluralidad. En todos dice los apóstoles. No dice el apóstol, o especifica Pablo, Pedro, no dice nada de eso, sino dice los apóstoles directamente. Por eso es precisamente, a mí me gusta mucho eso, existía ya una unidad a partir de Pentecostés en la iglesia primitiva. Ok, y bueno, yo quizás aquí hago, bueno, una vez se me ocurrió algunas, bueno, me preguntaron algunas situaciones, ¿no? Y hay algunas afirmaciones dentro de la iglesia, y aquí estaba, bueno, un pastor, un servidor de Dios, pero parece que las personas tienen la noción de que solo el pastor es el encargado de predicar a Cristo, ¿no? Solo el pastor, pero los demás, bueno, para eso él está ahí, por eso estudió, por eso se preparó, por eso es que así, por eso se hace así. Él sabe. Él sabe, ¿no? Él tiene los métodos, él demás. Pero como que a nosotros, y deja un poquito vacío esto, Alex. Entonces, ahí hay un énfasis de que es todos mismos, ¿no? Sí, a veces, como decíamos antes, a veces nosotros discriminamos. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos discriminamos. No nos valoramos verdaderamente los dones que Dios nos da. No sabemos reconocer, digamos, en el caso de los jóvenes, el valor que tiene ser un joven adventista y el costo que le puso el Señor, ¿no? Que dio a su único hijo para que tú tengas vida y vida en abundancia. Pero nosotros dicen, no, ¿qué haga el pastor? ¿O qué haga la líder de jóvenes? ¿O qué haga el anciano? ¿O qué haga todo, pero menos yo? No fui nombrado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a veces cuando no te llega el cargo, al principio te alegras, ¿no? Todo el año no voy a hacer nada, está bien. Y llega un momento en el cual ya te sientes también discriminado, no me hacen participar, dicen. Entonces todo viene de esa parte, a veces te discrimina, a veces uno mismo se discrimina, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que participes, Dios quiere que no por el hecho que no tengas un cargo, dejes de predicar, llames a tus hermanos, a tus amigos, a tus primos, familiares, a compartir el evangelio. Que nos involucremos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Exactamente, porque la unidad, mira, ¿sabes qué? No es solamente unidad de los que están dentro de la iglesia, sino es la unidad también con los que están afuera. Porque si no, tampoco no es unidad, ¿no? Hablaba el pastor de las pestañas, es el miembro silencioso, me decía, ¿no, pastor? A veces son precisamente ahí, hay hermanos que no son bautizados, pero están en ese proceso de ser bautizados, de convertirse, ¿no?, al Señor. Porque es difícil, ¿no? Pero ellos también forman parte de la unidad, o deberían ser parte de la unidad. Nunca vamos a lograr una unidad si no involucramos exactamente a todos los hermanos. Sí, un buen punto que tocó, ¿no, Alex, pastor? Porque a veces los invitados a la iglesia, los nuevitos, los creyentes están conociendo, ah, no, hay tracito, ahí están medio ocultaditos, camufladitos, pero si se los involucrase en ese sentido, sería algo muy interesante. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que nos acompañan aquí, y bueno, también una pregunta para ti que nos ves, que nos sigues en el programa. Jenny, ¿por qué eres adventista? Yo soy adventista porque creo en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Me convertí a adventista por la familia, por parte de la familia de mis papás. Ok. Ya, por la venida de Jesús. Y tú, Alex, ¿por qué eres adventista? Bueno, yo soy adventista porque yo amo a Dios. Siempre lo he buscado. No sabía dónde. Hasta que un día... un hermano de mi trabajo, mi jefe, me dijo, ¿te gustan las profecías? Me dijo, claro, me encantaría conocerlas, le dije. Te invito, haremos un pequeño estudio, empezamos a estudiar la Biblia, y me invitó a la iglesia. Por cosas de la vida yo no fui, terminó el año, dejé de trabajar ahí, y no fue hasta después de muchos años que me acordé y dije, vi ahí iglesia adventista, ¿qué será aquí? Aquí iba mi jefe. Entré y ahí un hermano me dio la mano con calidez, me invitó a pasar, los jóvenes me prestaron una Biblia, un inario. Fue algo una experiencia de hermandad que yo nunca antes había sentido. Y cuando hablaron de la ley de Dios, de la obediencia y del sábado, a mí me extrañó mucho sábado, pero ¿por qué es día de cancha? Hay que hacer deportes, fin de semana. Me extrañó mucho, me llamó mucho la atención. Y ahí leí, y ahí decía, el sábado es el séptimo día, día de reposo. Y yo dije, no, esta es acá realmente donde yo yo voy a encontrar a Dios donde tanto yo lo busqué. Aquí es aquí, es aquí. Y fue por eso que yo me bauticé como adventista del séptimo día. Oh, qué interesante, Alex. Y bueno, quiero aprovechar tu testimonio para que le cuentes a tus amigos, y bueno, que si es de la iglesia también, qué importante fue que ellos te hayan recibido con ese espíritu de unanimidad. Bueno, siempre en la vida universitaria están los amigos. Claro. Y las amigas. Y siempre en medio de compartir, existen las fiestas, existen muchas cosas. Pero la experiencia de ser un joven adventista es un cambio completo, total. Ya. Porque el centro de tu relación de amistad no se basa, digamos, solamente en el estudio o en las fiestas o en otras actividades extra, ¿no? Las discotecas, en muchos casos las drogas, el alcoholismo, sino de que se basa en tu mundo, gira alrededor de Jesucristo. Y a través de esa vida que tú giras, es como una espiral que va hacia arriba. Porque el otro tipo de vida es una espiral, pero es la espiral hacia abajo. Okay. Y me van a dar mucho la razón mis compañeros, los estudiantes, ¿no?, los universitarios, y también de esa parte, pero también los jóvenes adventistas, que si siguen, ¿no?, a Jesucristo, se van a dar que su vida va a girar, pero hacia arriba. Qué importante. Un cambio, una vida sana, un amor que tienes, no solamente con tus amigos de la iglesia, sino en tu propia familia. Es un cambio, es un aire muy diferente, verdaderamente. Yo agradezco mucho a Dios por eso. Qué bueno, Alex. Y bueno, Johan, se tocó ahí el tema, me pregunté por qué eran adventistas, porque ahí se vio y se percibió que no podemos, un adventista no puede estar sin conexión con Cristo, ¿no? Con Jesús, ahí va a hablar de la segunda venida, del cambio que hay. Entonces hay una unidad que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de la lección, y le soy sincero, Johan. Hubo un problema allí, de aplicación con la circuncisión. ¿Y cómo afrontó la iglesia ese asunto? Coméntanos, por favor, Johan. Ahí en la Biblia nos menciona, ¿no?, con respecto a este problema que hubo con respecto a la circuncisión. Pero ahí fueron tan sabios y que hicieron lo siguiente. Muy bien, vamos a entrar en un concilio. A ver. Y vamos a reunirnos ahí todos juntos. Y ahí la decisión que salga todas, de todos, va a ser la decisión dirigida por Dios. Hicieron eso, se reunieron, pidieron al Señor en oración, todos con un mismo objetivo y un mismo principio, y ahí fue que salió la solución. Entonces, muchas veces hay problemas, hay dificultades en nuestra iglesia. Y a veces, en vez de ser parte de la solución, somos parte del problema, que estamos ahí atrás tirando piedras, ¿verdad? Que lo que deberíamos hacer es como hizo este pueblo cuando hay un problema: reunirnos todos en unidad, orar todos en unidad, con un mismo propósito, y allí el Señor dará la solución a los problemas que haya. Me parece que, y ahí el problema, me parece ahí que es la situación de que a veces uno quiere quedarse con su propia posición, ¿no? Porque ahí los que deberían circuncidarse, bueno, vamos a circuncidar y circuncidar, pero y los gentiles no nos vamos a circuncidar. Entonces, ¿cómo podemos dejar, bueno, en esa unidad, cómo podemos dejar nuestra perspectiva y dejar que Dios obre en esto? Jenny. O Johan, si también le puedes ayudar. Sí, sí, sí. Cada uno deberíamos dejar de pensar en primer lugar en nosotros, en mi grupo. A veces hay esos dos grupos, ¿no? A ver, ellos, ¿quién gana? Sí. ¿Quién de los dos pone más? Deberíamos pensar en dejar de eso y basarnos al objetivo principal, ¿no? El objetivo principal de la circuncisión no era que ellos van a ser mejores y nosotros no, sino ahí era el propósito, era el juntarnos todos juntos y ir a predicar de una vez, ¿no? No, no perder tiempo en esas cosas, sino en juntarnos, tomar la decisión y salir a predicar. Entonces, okay, también de la misma forma, nosotros deberíamos dejar de morir esas cosas que perjudican, sí, ¿verdad? Cosas que no van en beneficio, sí, de la iglesia, sino van tal vez en contra. Ok. Y bueno, ya prácticamente concluyendo el programa, en resumidas cuentas para ti, Alex, ¿cómo se lograría y cómo alcanzaríamos la unidad total? Yo creo que la unidad se puede lograr a través del trabajo en equipo. Trabajo en equipo. A mí me enseñaron en una ocasión, 2 más 2 puede ser 5. Wow, interesante. No te creo, decir, 2 más 2 puede ser 5 si cada una de esas dos partes trabaja con un fin único y no trabaja cada uno por su propio fin. Okay. De esa manera puede ser, es una palabra sinergia. De esa manera podemos lograr más unidad. Si pensamos, ¿no? Okay. De que nuestro trabajo en conjunto, en equipo, puede lograr mucho más, ¿no? Que nuestro trabajo individual. De esa manera podríamos lograr una mejor unidad. Okay. Y Jenny, también para ti, ¿cuál sería cómo podríamos alcanzar la unidad? Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, ¿cuál es nuestro objetivo? Si todos concordamos en el mismo pensamiento, yo creo que ahí alcanzaríamos la unidad. Si todos apoyamos a eso, si todos tenemos ese objetivo de llevar el evangelio o tal vez de ayudar a otra persona, si todos concordamos con eso, entonces yo creo que alcanzamos la unidad. Ok, entonces Cristo, ¿no? Como centro. Y bueno, Johan, ¿cuál sería entonces la síntesis valorativa de la lección? Por favor, dile a tus amigos que te escuchan y te ven. Muy bien. Personalmente, queridos amigos, jóvenes, yo quisiera que Cristo venga en mi generación, pero para que esto suceda necesitamos dejar nuestras diferencias a un lado, porque la única manera para que pueda ser derramado el Espíritu Santo sobre nosotros es tener unidad, y así con la unidad nosotros vamos a poder tener ese reavivamiento y tener el poder del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Qué importante había sido estar unánimes con el propósito de Cristo, ¿no es así? Y bueno, yo agradezco a Johan, yo agradezco a Jenny, a Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, quiero dejarte el título del tema siguiente, ¿no? ¿Conoces cuál es la salvaguardia del reavivamiento? Bueno, amigo, en el siguiente programa estaremos hablando sobre este asunto. Ha sido una bendición compartir contigo lecciones de la palabra de Dios. Así que hasta el siguiente programa y bendiciones para tu vida. Soñado, miles de ángeles llegando, y Cristo en las nubes reveló su majestad. Aleluya al Señor, todo mi ser se emocionó. Jesús ha llegado, Jesús ha llegado y viene a llevarnos. No habrá más miseria, llanto y pena, que todo esto terminó. Jesús ha llegado y viene a llevarnos. No habrá más miseria, llanto y pena, que todo esto terminó. Porque Jesús ha llegado. Un día he soñado miles de ángeles llegando, y Cristo en las nubes reveló su majestad. Aleluya al Señor, todo mi ser se emocionó. Ha llegado, Jesús ha llegado, viene a llevarnos. No habrá más miseria, llanto y pena, que todo esto terminó. Jesús ha llegado y viene a llevarnos. No más miseria, llanto y pena, que todo esto terminó. Jesús ha llegado. Todo esto terminó. Jesús ha llegado.